Bob de Mob en la mera esquina. Con la chava me encontré. O el chavo. Ahí está la Bersuit haciendo Voy pa' Chapultepec, que previamente se llamó Bersuit Bergarabat, que previamente se llamó Bersuit Bergarabat y punto. Ahí está. Sí, señor, le estoy hablando del año, mire, 90-91. Ya lo escuchaba. Porque no me digan ni que soy viejo ni que soy jovencito. Tengo la letra, pero el disco. De que estoy al medio, igual que Méndez. Méndez igual un poco menor. Y hablando de edades, quiero recibir a dos personas muy jóvenes. André y Germán, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo andan? Espectacular. Bien, ¿no? Arranquemos por la edad. ¿Qué edad tienen? Los dos tenemos 25. Yo soy un poco más grande que André. Meses. Sí, yo estoy recién cumplido, él ya está por 26, dentro de poquito. Ah, oh, bueno. Se fue. Ya disparó. Muchachos, 25 años y un libro en su haber es el comienzo de algo que puede ser muy fructífero. Germán me contaba fuera de micrófonos que la idea no arranca para llegar al libro y termina el libro. Ah, cuénteme el génesis de todo esto. André estudia, estudia en la universidad y yo también, yo estudio comunicación. André trabajo social. Bien. Y resulta que André estaba enfermo y yo tenía que hacer un trabajo al que tenía que dedicarle mucho tiempo. André, como es mi amigo, me ayudó y terminamos haciendo un trabajo más que interesante para la evolución del profesor. En base a eso y a la investigación que habíamos hecho, y luego de la evolución demasiado exagerada para lo que esperábamos, tuvimos fuerza como para seguir haciendo la investigación fuera de la materia que era necesario. Seguimos con esto hace ya más o menos 4 años. Y de a poco, después de juntarnos con gente que realmente conoce de investigación, conoce de historia, conoce de los procesos que hay que llevar a cabo para tener un producto así, fuimos decidiendo un poco de casualidad y poco de esfuerzo de llevar a cabo este libro. Cuéntenle a la gente básicamente por qué toman el caso y quién fue Eduardo Blayer. Bien, bueno, la investigación empieza un poco, como decía Germán, por un tema de universidad y vemos el nombre de... completa casualidad el nombre de él, de acerca de algunos movimientos que se hacían en el Ministerio de Relaciones Exteriores y algunas características especiales del caso, como que fue el único caso que los militares aceptan en las Naciones Unidas de que estaba desaparecido, y eso hizo que nos empecemos a interiorizar en la historia y a interesarnos, y bueno, como nosotros repetimos hasta el cansancio, cada vez que nos íbamos informándonos más nos damos cuenta de nuestra ignorancia y lo poco que sabíamos del tema. Y bueno, eso fue lo que nos hizo meternos interiorizarnos y aprender del tema, y nos dimos cuenta que eso también tenía que hacerse visible al resto de los jóvenes y bueno, a la sociedad en general. Creo que todos somos inocentes en esto, porque la verdad yo no lo conocía por nombre. No. Sí, yo a partir de tomar contacto con ellos y con el trabajo que ustedes hicieron en el libro, algo más, me quise enterar de Eduardo Blayer, y ahora es particularmente un momento bisagra. Porque lo que dicen estos militares que vos nombrás ante Naciones Unidas es que el movimiento que hicieron con el cuerpo es que primero estuvo en el Batallón 14, lo desenterraron, se exhumó y se tiró al Río de la Plata. No, es un poco diferente. Lo que ellos admiten en la ONU fue en el 82, por ahí, en el que ellos dicen que Eduardo Blayer y algún otro caso más especial sí es cierto que está desaparecido, pero igual eso después se va a desmentir. Poco lo que vos hacés referencia al tema de la exhumación se da con la investigación de lo que se llamó la Operación Zanahoria, que luego de que se hagan muchas investigaciones, se supone que entre las elecciones del 84 y la asunción de Sanguinetti se dio la Operación Zanahoria, que es eso que vos decías, el sacar los cuerpos y incinerarlos, es decir, que se vuelvan cenizas y tirarlos al río o al territorio. Eso se están dando cuenta de a poco a través de los casos anteriores, como fue el de Miranda o Hugo Chávez Sosa, y el último reciente. Ahora, por eso hoy es un momento increíble para rever el libro también, ¿no? Exacto. Se dan cuenta que la Operación Zanahoria no es tan seguro como claro. Capaz se suponía. Bien. ¿Dónde consiguen la información de alguna manera? ¿Cómo se mueven? Nosotros, en principio, no somos investigadores. Obvio. Ni tampoco éramos personas que conocíamos demasiado los procesos que había que llevar a cabo para terminar una investigación tan profunda. Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a juntarnos con personas que sabían mucho más de esto. Historiadores reconocidos de nuestro país, claro. O personas cercanas que tenían libros anteriores. Empezamos a leer bibliografía que nos servía para llegar a esto. De a poco, y cometiendo muchísimos errores, fuimos avanzando. Y después de escuchar consejos y de ir para un lado y para otro, y de recibir muchísimos datos concretos, como son, como decía André, chequear archivos de ministerios, entrevistas a personas y familiares cercanos al caso, entrevistas con personas que saben de proceso de investigación, uh-huh, para que nos den una mano en cómo seguir, y varias cosas más. Claro, hicieron un trabajo de investigación mismo. Trabajo puro de investigación, diarios, página de internet y mucho más, uh-huh, que complementaba la búsqueda nuestra de testimonios. Exacto, una de las cosas que me gustaría señalar que nos pareció bastante interesante, bueno, sobre todo en lo del Ministerio de Relaciones Exteriores, pudimos conseguir también el prontuario de Eduardo, que eso solamente se puede conseguir a través de los familiares, que ellos nos dieron una mano en eso. El prontuario es donde el Departamento de Inteligencia va archivando información, y bueno, Eduardo Blair desde algo así como el 60, por ahí ya había información. Militante del Partido Comunista, Blair, ¿verdad? Exacto, exacto. Uh-huh. Y bueno, y después lo otro que fue interesante, la familia de Blair hizo una demanda al Estado, y en la demanda hay mucha información que por supuesto fue muy interesante para nosotros, muy importante nuestra investigación. Cuando se deciden a hacer el libro, les pregunto esto porque sé que ya ha habido reconocimiento de parte de otros escritores, ha habido reconocimiento de parte de todo el espectro político, ¿verdad? Les quiero preguntar si llegó a los jóvenes como querían de arranque, y si para ustedes ha ido por los caminos que el libro, si despertó el libro lo que ustedes querían que despertara. Con André nos sorprendimos después de haber terminado el libro y después de escuchar la crítica que se hacía acerca del material, porque sinceramente se había llegado a realizar un libro que cumplía perfectamente con los objetivos que nosotros nos habíamos trazado. Ah, qué bien. Con André, una de las cosas que hablamos al principio, antes de empezar a escribir el libro en sí, nos planteamos algunos puntos que creíamos fundamentales. Por ejemplo, lo que vos nombrabas antes, de que sea un libro escrito por jóvenes y para jóvenes. Y para jóvenes, claro. o para todo público. Que no sea un libro, uh-huh, más de historia, de dictadura, con palabras complejas o con procesos descriptos de manera directa. Sí. Las cosas fueron vividas y fueron pasando, y así creíamos nosotros que debían ser entendidas, como algo mucho más cercano. Uh-huh. Después creíamos fundamental no explayarnos en procesos históricos engorrosos que no tengan que ver con la historia particular de Eduardo Blair. Bien. Y también creemos que lo hicimos, así como queremos haber explicado todo lo que tenía que ver para entender exactamente el caso. Uh-huh. Nosotros hablamos del caso de Eduardo Blair, y no solo, como vos leías el título, no solo de la desaparición, hablamos de la vida, de la obra y de la desaparición de una persona. Uh-huh. Y no solo nos quisimos quedar con esa parte dura y difícil que tuvo, uh-huh, que ver con la consecuencia de la dictadura, uh-huh, sino con toda una historia de vida, desde cómo llega una familia a Uruguay de extranjeros hasta cómo vive hoy en día la familia, todo el proceso, claro, que tuvo que vivir. Claro. En cuanto a las repercusiones que vos nos preguntabas, siendo honesto, por un lado a mí me ha sorprendido, como decía Germán, los halagos de algunas personas que fueron realmente mucho más de lo que yo esperaba. Por otro lado, nosotros creemos realmente que el libro tiene un objetivo muy importante, que queremos darle nuestro pequeño grano de arena a construir un Uruguay mejor, una sociedad mejor. Y creemos que todavía no se ha llegado a que la gente sepa mucho del libro, si bien es cierto, ha estado en la tele, lo han comentado en las radios y eso, pero por supuesto nos gustaría que todas las personas, pero sobre todo los jóvenes, nuestra generación y un poco las generaciones más chicas de nosotros, que aprendan sobre este tema. Nos parece fundamental que para construir ese Uruguay mejor, necesitamos conocer nuestro pasado. Andrea fue muy clara recién, sí. Dijo, yo ni idea tenía, y debe ser el caso de muchísima gente, ¿no, Andrea? Estaba esperando escuchar a los dos. ¿Quiénes eran, claro? Porque la verdad, no tenía el nombre, no conocía. El libro está en las librerías ya, sí, se pueden conseguir. Sí, sí, lo lanzaron, lo estuvieron muy bien y lanzaron la feria del libro, ¿eh? Lo lanzamos, ahí está, el 6 de octubre en la Feria del Libro, y el 13 de octubre hicimos una noche de homenaje a Eduardo Leer, que fue en el Palacio Legislativo, y el libro está en todas las librerías. Perfecto. O debería estar por lo menos en todas, uh-huh, las librerías. Salvo que ya se esté agotando, pero... Que es una expresión de deseo, en realidad. Sí, un poco así. Los jóvenes, llegó a los jóvenes. Y vos tenés, yo les quiero comentar que después ahora me voy a hacer un minutito antes de que se vayan para comentar cómo nos conocimos con André, y tiene una influencia importante sobre un importante número de jóvenes. ¿Y llegó el libro? Mirá, te cuento, sobre nuestros amigos seguro. Bien. Por otro lado, hicimos que se corra dentro de las universidades el banner del libro y de nuestro lanzamiento. De todas maneras, creemos, también es cierto que que está, que hay que tener la disponibilidad económica de poder comprar el libro, pero creemos que sería importante que los jóvenes cada vez se interioricen más en la posibilidad de leerlo. Libro siempre es una inversión, nunca es un gasto. Por supuesto. Siempre. Por supuesto. Perfecto. Felicitaciones. Muchísimas. ¿Qué te parece? Espectacular. Estos dos pibes te dejan los pelos de punta. La verdad que sí, me encanta. ¿Con qué tema se metieron, muchachos? Los felicito. Además, me encanta que la juventud esté en todas. Claro, ¿no? Claro. Aparte, yo creo que le dan una perspectiva diferente, un tema durísimo, claro, con palabras simples, con investigación accesible, porque es un tema en el cual, bien lo decían, ¿no? Ustedes, digo, no quisieron meterse tampoco en el contexto, porque si no hay que entrar a explicar ideologías, y la historia contemporánea, la más reciente, está en la picota, porque unos quieren contar una cosa y otros quieren contar otra. ¿Estamos de acuerdo? Es una investigación puntual de un hecho difícil, lo cual, la verdad, que a mí lo único que me queda es felicitarlos, ¿eh? Claro, porque y leer el libro. Al que le gusta la historia y la investigación, y bárbaro. Bueno, bárbaro. Pero al que no, y sobre todo los jóvenes, está bárbaro que sea de forma simple, que lo puedan leer, que no sea un libro de historia. No, no, está muy bien. Difícil, ¿no? A los que no nos gusta la historia. ¿Editorial? Estuario. Estuario. Uh-huh. ¿Cualquier librería? En todas las librerías. En todas. Sí, perfecto. Sale 330 pesos. Debería, ¿no? Mañana lo vamos a ir a buscar. Entre paréntesis, aparecido, vida, obra y desaparición de Eduardo Bleier. Exacto. Autores Andrés Fremd y Germán Kronfeld. ¿Lo dije bien? Perfecto, impecable. Y ahora le voy a agradecer a Andrés, a todos. Recuerdo algunos nombres como Fabián, que también nos recibió de muy buena manera. Son parte de una colectividad que se llama ILEL, donde hicieron un trivia. ¿Cuánto duró, Andrés, el trivia? Dos meses, el cual tuve la oportunidad primero de conducirlo como suplente de una persona muy conocida nuestra, como es Roda Rocha, y luego tomando la posta del jurado de actualidad en el trivia que lo organizabas vos, Andrés, ¿estamos de acuerdo? Lo organizaba yo con la ayuda y tú eras parte de un grupo. No, yo era simpatizante. Estuviste ahí, ¿no? Estuve festejando con los que ganaron. Que los simpatizantes tenían mucho que ver porque le daban puntaje. A grandes rasgos, ¿cuántos grupos anotaron? ¿20 y pico? 24. 24 grupos. Bien. Se fueron eliminando, llegaron 4 a la final. ¿Oh? Y un grupo, el domingo pasado, antes de ayer, se ganó un auto. Bueno, está. Preguntas bien difíciles y todo organizado por este señor. Muy que bien. Realmente una profesionalidad. El saludo enorme para toda la colectividad judía, los jóvenes de ILEL, que realmente hacen un trabajo fabuloso. Por eso yo decía que cuando escribieron el libro, seguramente esa gente lo leyó de una. Y como trabaja mucho con las tradiciones, con la cultura y con los valores, a muchos llegó enseguida. Ahí va. Primero todo, agradecerte a vos, Mariano, a la radio por invitarnos. Y también una cosa que me gustaría aclarar del libro, que capaz alguno está pensando, seguro que tiene alguna tendencia hacia determinado lado o hacia determinado lado diferente. Nosotros lo que intentamos hacer, y uno de los objetivos también de los que planteaba hoy Germán, fue el ser objetivos y que cada uno saque sus conclusiones. Nosotros el que lea el libro va a ver que casi no hay juicios de valor de ningún tipo. No tiene color, no tiene bandera, no tiene... Exacto, nosotros contamos los hechos como nosotros los pudimos investigar, con seguro algunos defectos, pero intentamos ser lo más completos y amplios posible, y cada uno el que lo va leyendo que saque sus conclusiones al respecto. Acá vos sabés que nos cansamos con Andrea a veces hasta el hartazgo de repetir que somos parte de esta sociedad, claro, bien democrática. Este programa, todo lo que llega lo leemos y todo puede hablar el que quiera. Ustedes, cuando escribieron este libro con un tema duro, ¿sintieron que hay la super libertad que todos queremos en este país? Sí. Nosotros realmente creemos que sí. Y de hecho, las personas que más nos ayudaron, que fueron la familia directa de Eduardo, nos plantearon desde un principio que escribamos con libertad y que contemos una historia desde cómo la recibamos. Muy bien. Eso es bueno. Eso habla de que se pueden hacer estas cosas. ¿Cómo van sus carreras, muchachos? ¿Cuánto queda? ¿Cómo estamos? A mí me queda un examen, que ya lo perdí 3 veces. ¡Opa! Bueno, vamos, persevera, Andrés. Dicen que la cuarta la vencida. Dicen, bueno, no es la tercera. Dice, la cambió porque es perseverante. Claro. ¿Cuál es tu facultad, Andrés? La Facultad de Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales. ¿Y cuál es la materia? La materia se llama Derecho Social. Le ha mandado un beso grande a la profesora. Ah, bueno. No. Por ahí están con el tren. Ahora va a llamar el Pai Eduardo para decir que hay que prender tal vela. Tal vela. De religión en Umbanda, capaz que te da una mano. Cruzamos religiones, vale, ¿viste? Vale. La damos el 9 de noviembre y ahí. 9 de noviembre, perfecto. Ahí. ¿Y yo, Germán? Estoy un poquito más lejos, tengo 6 exámenes todavía y bien. Estoy a full control. Comunicación. Sí, comunicación. ¿La radio te gusta? Tuve un programita de radio. Opa. Mirá qué bueno. He escuchado como este, pero. Bueno, bien, bien. No, a poco, no, y a full, así que. Bueno, mirá. Estamos tranquilos. Por ahí, yo a tu Dani pensaba en radio. Y Andrea hacía como 20 que así, estaba. Así, bueno, che. Gracias, bueno. Bueno. Son jóvenes. Vos también tuviste 25 años. Sí, por supuesto, hace rato, ya los pasé, pero. No, exageré. No, bueno. Bueno, las felicitaciones de nuevo, los muchas dos. Gracias, y... Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, estamos a las órdenes, Qué bueno. El programa es de ustedes. Me encanta, De todos, como todos. A las órdenes. Cuando quieran pueden traer el libro. No los deja respirar. Mire lo que tengo acá. De todo tengo. Mi compañera es tremenda. Andrés, Germán, muchas gracias. Es un lujo, A la tanda y volvemos. ¿A dónde habrá un bicho que camine para el asador?